¿Qué tal, Alción? Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Mañana fría, ¿eh? Está duro hoy, está duro. Bueno, pero acá estamos. Saludos a todos, un gran abrazo a todos. Bueno, un gusto escucharte. Y nos proponíamos un poco conversar contigo esta mañana. Bueno, mirá en qué día, además, ¿no? Que no lo habíamos pensado, pero te lo tiro así de improviso. También un nuevo aniversario de la primer bomba atómica que lanzó Estados Hiroshima, Unidos sobre, ¿verdad?, Hiroshima, ¿no? ¿Qué te genera a vos pensar eso, recordar? Es decir, muchas cosas, pero la primera es, ese fue un genocidio también. Claro. Es decir, no había necesidad de tirar ninguna bomba. Habría que ver si el gobierno uruguayo actual lo reconocería como genocidio o no, ¿no? Uno tendría que medir la cantidad de muertos, no sé cómo, qué harían, no sería cuantificar. Bueno, dejemos un poco para después. Sí. Pero yo digo que sobre esto se puede hablar de digamos, enfoque de distintas formas, ¿no? Sí. Porque fue un largo proyecto de Manhattan, que terminó con la fabricación de una bomba atómica y que se dispuso tirarla sobre una población. Esa fue una decisión de carácter político, ¿no?, en la cual actuaron también los científicos. Es una, digamos, el haber tirado la bomba atómica sobre una población causó una conmoción interna en las comunidades científicas, ¿no? Sí. Es decir, vieron los resultados negativos de un proyecto de desarrollo, de investigación, lo que se llama ahora ciencia, tecnología, innovación, desarrollo. Sí. Todo eso fue el proyecto Manhattan, que culminó con un artefacto, con un producto que fue probado, y que la decisión de probarlo fue decididamente tirarlo sobre una población, a ver el efecto que hacía. Claro. Porque se probó inicialmente sobre el desierto, y luego se propuso tirarlo sobre una ciudad donde no hubiera población, y se decidió tirarlo sobre la población porque querían ver el efecto el efecto atómico, ¿no? Sí. Con las consecuencias, por supuesto, y como para, digamos, como para contrastar el efecto, volvieron a tirarla, ¿no?, en Nagasaki. Tres días después, tremendo. Tres días después, entonces, es una gran muestra para la humanidad, Alción, claro, hasta dónde está dispuesto a llegar, y digámoslo, una palabra que se usa poco en estos tiempos, el imperialismo, ¿no? Exacto, sí, hasta dónde está dispuesto a llegar, y quizá para llegar más, hoy lo estamos viendo, ¿no? El genocidio contra el pueblo palestino es una decisión también política, que conduce a la destrucción total de una población, ¿no?, sin ningún tipo de escrúpulos ni de tensión, ¿no? El otro día estaba escuchando que había, creo que fue una declaración que hizo una representante del Uruguay en la ONU. En la ONU, sí, la embajadora, ¿no? Sí. Sí, se habló de imperativo moral como condena, etcétera, cosa que no está mal, pero el imperativo no es moral, ¿no? Es un imperativo de carácter político, en el cual, por supuesto, falta la condena política. Entre otras cosas, ahí está el Instituto de Investigación puesto en Jerusalén, que no lo han sacado, está la ruptura de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Así que estas son cosas que tienen que ver unas con otras, ¿no? Son, exactamente, digamos, claro, ¿no? No es que estemos recordando algo que pasó hace 80 años. Absolutamente no, porque estamos recordando las guerras que hay actualmente, ¿no? Además, esa faceta que vos mencionabas, ¿no?, que yo no lo había pensado todavía, cómo el imperialismo termina también, por supuesto, valiéndose de la ciencia, de la investigación científica, y no tiene ningún problema en utilizarlo en ese afán de criminal, ¿no? Claro, es decir, desde todos puntos de vista, el capital se apropia de la ciencia, ¿no? Y se apropia incluso gratuitamente casi de la ciencia, y de cómo se apropia gratuitamente las fuerzas naturales. Nosotros lo vemos acá por UPM. Sí. Si hay una apropiación gratuita y destructiva de las fuerzas naturales, la UPM, ¿no? Para poner un ejemplo rápido de acá, ¿no? Exacto. Pero en el fondo, toda la construcción del conocimiento científico, su producción, etcétera, está sometida al capital, ¿no? Es decir, la fuerza del capital financiero es tremenda, entonces está sometida. Y a su vez le fundamenta cosas, ¿no? No solamente le produce efectos de carácter de innovación, como se dice ahora, sobre proyectos tecnológicos, etcétera, sino que da fundamentos al conocimiento, que son además disputas de carácter filosófico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, abarca todo el proceso social y cultural a partir de un proyecto económico que es la explotación, ¿no? En este caso, además, Alción tenía el hecho del desarrollo de la bomba atómica, se lo ha vinculado a Albert Einstein, ¿no? Como físico, él no hizo, por supuesto, su trabajo pensando en eso, pero sí. Le tocó que ver cómo Estados Unidos utilizó el desarrollo de ese conocimiento para esto, ¿no? Claro, la otra vez cuando hablábamos del aniversario de Einstein sí. En el Uruguay, que hicimos alguna referencia a ese proceso, es decir, Einstein firma la carta a Roosevelt para decirle que inicien la investigación en de la energía atómica como producto militar, ¿no? Claro. Es el que firma la carta. Se dice que él no la redactó, que la redactó otro físico, digamos, Szilard, pero no interesa eso. Es que posteriormente se arrepintió totalmente de ese acto, ¿no? Pero bueno, sí, hay un compromiso. El compromiso de la comunidad científica con el financiador es muy grande, siempre, ¿no? Hay mucha enseñanza que deja ese sí, proceso en particular para la comunidad científica, de cómo pueden ser utilizados, que a veces puede haber cierto margen de ingenuidad o de buena intención en el inicio de proceso de investigaciones, que el poder de turno siempre lo va a intentar utilizar también desde lo militar, ¿no? Sí, pero ¿sabes una cosa, Hernán? Ya no hay ingenuidad para ninguno, ¿no? Uh-huh. Ya el argumento de la ingenuidad no. Claro. No cala en esta situación, ¿no? Además, es una historia que no tiene 10 años, que tienes, por lo menos, desde el punto de vista del proceso mismo, de la ciencia, el servicio, de los intereses económicos, militares, etcétera, viene de la época Galileo, para decirlo así, al pasar, ¿no? Y se construye con fortaleza a partir del siglo XIX y siglo XX, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ingenuidad pueden tener los científicos, qué ingenuidad podemos tener los profesores, qué ingenuidad podemos tener los maestros, etcétera, con respecto no solo al proceso de producción de conocimiento, sino a la propia enseñanza, a la educación, etcétera? Uh-huh. Es decir, eso no es ingenuidad. Digo, pensando en el caso de Einstein, porque Einstein no pensó ese proceso para que cayera una bomba sobre una población inocente, ¿no? Es decir, pienso que en definitiva no pensó que iba a terminar así. Claro. Pero en definitiva, supo para qué la estaban construyendo, ¿no? Claro, claro. Antes que la tiren nosotros, antes que la tiren los nazis, la tiramos nosotros. Claro. Ese era el objetivo, ¿no? Uh-huh. Ese era el objetivo. Es decir, Einstein no tuvo ninguna participación en la producción de la bomba. Uh-huh. Ni siquiera la tuvo desde el punto de vista de la propia acción de carácter de producción de conocimiento en ese proceso, ¿no? Claro. Anteriormente sí, con la teoría de la relatividad, etcétera. Pero era muy lateral al respecto, muy lateral. Él incide en esto por razones obvias, es la razón del avance del nazismo, y que además se suponía y se estaba, teniendo en cuenta que los físicos alemanes, entre esos Heisenberg, etcétera, estaban construyendo una bomba. Sí. Es decir, ese era el problema. Claro. Ahí estaba toda la clave del asunto, ¿no? Okay. Bueno, Alción, te saludo y para introducirnos en el tema que en realidad teníamos propuesto para hoy, abordar un poco en este marco de discusión del presupuesto quinquenal, y que ya se empiezan a escuchar varias voces desde distintos actores de la educación, particularmente del ámbito universitario, planteando su postura respecto a las necesidades presupuestales que tiene la Universidad de la República. Y nos parecía interesante analizarlo contigo y tener tu visión. Y creo que antes de meternos directamente en lo que tiene que ver con el contenido del presupuesto y de por qué se necesita presupuesto, también es importante repasar la importancia de pensar estos temas, ¿no? Desde una postura, centrada, desde una postura reflexiva, porque muchas veces, al ser una noticia que tiene que ver con el ámbito político, a veces pasa como por la vorágine de los medios de comunicación. Sí, pero no sé qué opinas vos y qué te parece a vos esto de poder pensarlo de forma científica también, ¿no? Y de la importancia que tienen estas cosas para el desarrollo de toda una sociedad. Sí, me parece interesante la propuesta y me parece interesante la visión que tú introduces en esto, ¿no? Es decir, el problema central radica en la situación de la universidad en este país, en un país de carácter dependiente y en las condiciones que se ha desarrollado su propia historia, ¿no? Y creo que la clave está ahí, porque toda la discusión no parte si la universidad necesita o no un presupuesto. Todo el mundo, eso es obvio, trivial, que lo necesita, aunque se le ha restado siempre el presupuesto, porque si hay una forma de dominio que tiene el poder económico es no financiar. Y la universidad tiene todas las autonomías posibles, entre comillas también, pero fundamentalmente la autonomía técnica, de enseñanza, etcétera. Pero hay una que siempre se le retaseó, que es la autonomía financiera, que en estos procesos son las claves, ¿no? Pues decir, todo, en el fondo no todo se reduce a un factor de financiación, un factor fiscal o económico, pero en definitiva tiene que ver esencialmente que sin esto no funcionan las instituciones. Y la universidad ha vivido constantemente en lucha por conquistar presupuestos. El periodo pasado ha sido un periodo bastante trágico para la universidad, para decirlo con una palabra fuerte, ¿no? Porque no ha tenido realmente presupuesto. Y ahora comienza de nuevo esa discusión, ¿no? Y esa discusión comienza en una situación muy peculiar. La situación peculiar es que el gobierno del Frente Amplio ha definido una política de financiación o de sustento económico financiero a la enseñanza y a la investigación, que es una propuesta que los gremios y las instituciones de enseñanza pública venían defendiendo, 6-1, es decir, 6% para la enseñanza, el 1% para la investigación. Yo recuerdo las iniciales manifestaciones previas a la discusión política, cuando cuando las polémicas entre la republicana y el Frente Amplio, ¿no? Sí. Y esa discusión era que el Frente Amplio insistió: nosotros tomamos este programa financiero y lo ponemos al frente de nuestra propuesta tal. Pero no bien se inicia el periodo de gobierno, incluso previamente, las primeras escaramuzas son: no nos habíamos dado cuenta que habían creado una crisis económica, financiera, que vemos ahora que no hay dinero, etcétera. Es el argumento, digamos, casi consabido para no proveerle a la universidad y a la enseñanza un presupuesto justo, como es ese. Porque es un presupuesto justo, nada más que es un presupuesto justo. No solo no sería el presupuesto deseable, el presupuesto deseable sería un poco más, ¿no? Claro. Pero este es un presupuesto justo, es el presupuesto que las instituciones públicas de la enseñanza, de la educación y de la investigación han analizado como un paso para desarrollarse. Eso es lo que tenemos. Entonces, inmediatamente de que se llega al gobierno, se dice: no, esto va a ser a lo largo de todo el periodo, es decir, durante 5 años, y veremos qué va a pasar. Y ahora estamos en eso, ¿no? Es decir, todavía, por lo que yo sé, lo que he leído, escuchado y visto por parte del gobierno, no es expedido de ninguna forma sobre la propuesta de la propuesta financiera de la universidad, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna noticia sobre eso. La universidad concurrió al Parlamento en lo previo del inicio a la discusión presupuestal, ¿no? Después va a tener que ir a las respectivas comisiones en las dos cámaras, pero presentó un plan estratégico de desarrollo, exacto, ¿no? 2025-2029, fundamentando por dónde piensa que se tiene que apuntar, ¿no? Claro, pero no ha habido ni una sola insinuación, ¿no? No. Así, de carácter muy concreto. Uh-huh. Simplemente ahora la expectativa de lo que va a ser el presupuesto. cuando te anuncio que el presupuesto ahora ya va a ser lo que va a ser. Sí. Cuando digo lo que va a ser, lo que va a ser, lo que todos imaginamos. Sí, sí. Porque lo primero que imaginamos es el aumento que acaban de dar, pero no cuenta lo que va a pasar después. ¿No? Porque la miseria de los aumentos han sido terribles, ¿no? Sí. Es un golpe muy duro a la vida de las personas, de los trabajadores, de los jubilados, ¿no? Uh-huh. Es un golpe durísimo. Entonces, uh-huh, por tanto, es un golpe durísimo que además creo que están haciendo una campaña en todo el territorio para defender esos aumentos, ¿no? Es, uh-huh, una cosa que me parece totalmente surrealista, para decirlo en términos, uh-huh, líricos, porque verdaderamente ir a defender eso. Sí. Bueno, no sé qué reacción puede haber en la gente que está recibiendo estos aumentos, ¿no? Pero digo, la universidad padece constantemente esto, porque lo hemos conversado bastante, y la universidad lo ha conversado, y hay conciencia en los universitarios de que el problema esencial de la universidad es la autonomía, ¿no? Sí. Es decir, es un instrumento que tiene una institución pública para desarrollarse con sus propias propuestas, propuestas que además no surgen de una decisión de solamente de élite, sino que surgen de las propias bases, o se intenta de que surjan de las propias bases, o se promueve para que ese presupuesto, esos desarrollos científicos, esas investigaciones y desarrollos científicos, las propios desarrollos de las disciplinas en la educación, etcétera, tengan que ver con las necesidades y propuestas que surgen de los distintos órdenes universitarios. Es decir, la intervención de los órdenes universitarios en el proceso de desarrollo de la propia institución es lo que causa espanto, ¿no? Y causa espanto no solo a nivel de la derecha tradicional, que a la universidad tiene entre ceja y ceja desde que surgió, sino precisamente ahora. Hay gente de este propio gobierno, del propio gobierno que se autotitula de izquierda, que no tiene ningún tipo de, digamos, de interés de desarrollar realmente a la universidad, ¿no? Yo creo que por ahí caminan estas cosas, ¿no? Sí, y está, Alción, el argumento automáticamente que surge cuando se hacen estos reclamos presupuestales por parte de distintos actores de la vida universitaria, digamos. Bueno, el argumento ahora de la poca capacidad fiscal que hay, que hay poca plata, que el gobierno anterior dejó un panorama económico muy negativo, que no alcanzan los recursos como para satisfacer estas necesidades y estas promesas, porque muchas de ellas fueron nuevamente en campaña electoral también, que es otro elemento para analizar, ¿no? Puesto sobre la mesa estos elementos y después no se llevan a la práctica, o esto que vos decías de bueno, vamos a ir sumando de a poco hasta llegar al final del periodo a ese presupuesto, que es a ese número, ¿no?, que es reclamado. Pero surge el argumento, te decía, siempre de bueno, estamos en una situación fiscal compleja, no podemos hacer frente a estos reclamos. Eso, ¿sabes qué es? A mi modo de ver, por parte de este gobierno, es la tapadera del otro. Es la justificación de lo que no se quiere hacer desde el punto de vista político. Yo no soy escéptico de ninguna forma, ¿no? Pero en este caso lo soy, en el sentido de que acá no se dicen las cosas como realmente políticamente se siente. No hay, digamos, por parte de la estructura política de gobierno, no hay un interés de desarrollo de la educación y de la ciencia en el sentido que los órdenes universitarios, etcétera, quiere dar. Incluso porque dentro de esta discusión para el presupuesto universitario de la Universidad de la República y de las instituciones de desarrollo científico actuales, está el otro aspecto que se introduce también y que forma parte de ese debate general y político sobre los institutos educativos, que es la universidad de la educación. Cierto, cierto. Que se introduce además, y bien, porque digamos, yo he leído, digamos, no exhaustivamente todo el proyecto, pero he leído el proyecto se presenta a través de una de un gobierno de carácter, digamos, de los órdenes, ¿no? De autonómico. Exacto, sí, exacto. Y eso ya genera un problema interno, genera un problema. Se sabe que el otro lado no lo va a votar eso, así, absolutamente no lo va a votar, ¿no? No hay, digamos, no están dispuestos a volver a crear una institución de carácter educativo a nivel universitario con esas características. Lo cerraron ya con la UTEC. La UTEC venía con el objetivo de crearse a partir de un cogobierno. Sí. Y la UTEC no tiene un cogobierno, tiene algo mediano. Yo recuerdo en los inicios de la formación de la UTEC que habían designado, entre otros integrantes, a la ingeniera química Grompone, que renunció en función de que no se cumplía con ese claro, con el programa establecido. Sí. Y vuelvo a repetir, yo en circunstancias actuales a veces me encuentro un poco alejado de lo que está pasando en algunos lados universitarios, ¿no? Pero usted todavía no ha logrado una conformación de carácter de cogobierno, entonces ahora con la otra también. Y hay, digamos, entonces se introducen varias variables en una discusión que debía centrarse objetivamente en la necesidad de ese presupuesto. Porque el proyecto que presenta de desarrollo institucional la universidad es muy concreto, define además las líneas, y las define las líneas en función de intereses sociales, no en función de intereses peculiares de cada grupo que integra la universidad, ¿no? Aunque también inciden, por supuesto nadie se puede poner por encima de los intereses, pero la universidad tiene un interés social muy fuerte, y esto en definitiva es lo que ha producido siempre una situación interna en los niveles políticos de rechazo, porque recuerdo en mis épocas, ya muy lejanas, cuando participábamos en las luchas callejeras, íbamos al parlamento, etcétera, el parlamento a veces decidía cambiarle los rubros a la universidad, los destinos de los rubros, porque en definitiva la universidad presenta su presupuesto y no decide el destino, se lo pueden cambiar en el parlamento y se lo han cambiado, ¿no? Entonces es una serie de circunstancias muy difíciles. El rector se está moviendo con mucha fuerza, porque lo he visto, lo conozco además, y sé que es una de las personas muy fuertes para este combate, tiene una experiencia muy grande al respecto, ha sido delegado del orden docente, del orden estudiantil, etcétera. Es un rector con mucha actividad, como tenía Randall también, son universitarios muy fuertes en defensa de la propia universidad y esto. El rector se está moviendo con toda la fuerza, ¿no? Pero yo pienso que sabe bien dónde están los obstáculos y que en definitiva lo que hay que obligar al Frente Amplio que cumpla, ¿no? Porque en el fondo el que gobierna acá es el Frente Amplio. Es decir, parto de esa simple base, ¿no? Claro. Alción, después están otras visiones también que queremos comentar contigo sobre la universidad, pero te vamos a pedir para que te quedes en línea y hacemos una pequeña pausa, que estamos llegando a las 9:30 y seguimos conversando. Bueno, yo me quedo en línea mientras no me vaya. Mientras la línea no se me vaya. No se va a ir. No estamos, sí, ya por venimos. Seguimos conversando con el profesor Alción Cheroni, pero estamos atentos, Emiliano, a los mensajes de ustedes que llegan al 099-326-381. Gerardo dice: buenos días, mientras se niega el presupuesto a la educación, hoy el gobierno quiere incorporar un chip al ganado de geoubicación. Más de 20 empresas se presentaron. Si tuviéramos una academia con presupuesto, nuestros técnicos podrían desarrollar esa tecnología. El presupuesto que se le niega a la universidad lo gastan con privados, dice Gerardo, que deja un abrazo. Alción, ¿estás por ahí? Sí, cómo no. Bueno, queríamos también hacer mención, hay algún artículo que ha publicado el diario El País de Hernán Bonilla, que es presidente fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, hombre del Partido Nacional, ¿no? Bueno, docente de economía en la Universidad ORT, entre otras cosas. Y escribía una columna en el diario El País en estos días, ya el título ayuda a orientarse, ¿no? Le tituló La manija de la desigualdad, apuntando a la Universidad de la República. con esto de que la universidad dice que está pidiendo un incremento de recursos del 52%, y entre otras cosas él apunta a que la para entender también con qué mentalidad se ve la universidad, y ojo con pensar que algún tipo de estos razonamientos está muy alejado a veces de las filas del llamado progresismo, ¿no? Dice que la UDELAR acaba de anunciar la creación de 4 nuevos institutos y él se concentra en lo que la universidad denomina el Instituto de Investigación sobre Justicia Social y Desigualdades, cuyo objetivo es comprender cómo se manifiestan las desigualdades en América Latina y qué teorías y enfoques son más adecuados para analizarlas. Y ahí ya apunta a que se anuncia que ese instituto va a tener más de 80 investigadores, en fin, como una muestra de gasto que no tendría que hacer la universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, esta persona es muy conocida en el ambiente económico, ¿no? Sí, sí, exacto. Del Río de la Plata, no del Uruguay solamente. Sí. Normalmente ha escrito algunos libros, uno dedicado a la biografía de su maestro Ramón Díaz, otro dedicado al pope del liberalismo económico, que fue Adam Smith, y una serie de artículos que reflejan su visión, no solo porque es profesor de ORT, sí, ha estado trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido asesor de la ex ministra de Economía y Finanzas, etcétera, sino que además tiene una actuación internacional dentro de estas fundaciones liberales que existen en el Río de la Plata, ¿no? Exacto, exacto. Una de ellas, la de la Argentina, en la cual se inspira, entre otros, el señor Milei, para decirle gratamente con ese, ¿no?, con ese calificativo, que era Fundación Libertad y Progreso, donde su mentor es el economista Alberto Venegas Lynch, que es el asesor de Milei, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista económico. Así que, por lo tanto, ¿para qué vamos? No bien sabemos quiénes somos, sabemos cómo vamos a responder. Y, por supuesto, lo que ataca es el problema social, ¿no? Es decir, lo primero que atacan es eso. Cualquier investigación sobre la sociedad les produce un escozor. Sí, ya tiemblan. Ya saben que, además, un grupo de investigadores con conciencia, con dedicación, con honestidad, simplemente con esos elementos simples del carácter investigativo, sin necesidad de adherir a ninguna teoría de carácter extremista de izquierda, cuando no bien se pone a investigar la realidad social, lo que atacan es la desigualdad, y eso es lo que produce espanto a esta gente. Sí. Para ellos no existe la desigualdad. Al contrario, yo leí un artículo de este señor donde ataca esta propuesta que había hecho el PCNT sobre el 1% de los más ricos, algo cierto, así, ¿no? Cierto, sí, sí. Ah, Dios me libre, uno lee eso y le viene una especie de calambre cerebral. Sí, sí, no, yo creo que he tenido que ir los últimos días a investigar mi cerebro porque leo esto y me paraliza. ¿Tan fuerte fue? Sí, es tremendo porque es limpio además, no hay ningún subterfugio, ¿no? Es directo, van directo al corazón del problema. El corazón del problema es ese, la igualdad. Claro. La igualdad. Nosotros, uno sabe que no existe en el mundo capitalista, existe igualdad, las relaciones del capitalismo no pueden ser de igualdad, pero hay un camino de lucha por esto, hay un camino de lucha por conquistar, por lo menos progresivamente ciertos grados de igualdad. Esta gente está en contra de eso. Claro. En contra. Es decir, yo hace unos años, hace muchos años, leí unos artículos no recuerdo la persona, una personalidad de la derecha uruguaya, donde decía que el lema de la Revolución Francesa, él aceptaba del lema de la Revolución Francesa dos cosas, libertad y fraternidad, no aceptaba igualdad. Claro, claro. La libertad la acepta porque la libertad de comercio, la libertad de explotación, eso la acepta por razones económicas. Sí. ¿No? Y la fraternidad porque la fraternidad entre ellos. Claro. Ahora es claro, la burguesía progresista francesa, aquellos jacobinos, agregaron un aspecto distinto que fue el movimiento jacobino. Bueno, vamos a lograr la igualdad, por lo menos algo. Claro. Pues no aceptan ni eso, ¿no? Es decir, Ya en el momento actual que vive el desarrollo del sistema capitalista, es decir, esta etapa monopolista de capital financiero, las reacciones en toda la línea, no hay un espacio para un capítulo de fraternidad, digamos. No existe. Es la explotación exacerbada. Y cuando la explotación no les rinde, las guerras, los genocidios, etcétera. Eso es el sistema actualmente, ¿no? Y se refleja en el capítulo que ha escrito este señor sobre la universidad, ¿no? Es lógico, ¿no? Yo digo, hay lógicas acá. Lo que desarma las lógicas no es lo que opina esta gente de extrema derecha, ¿no? Ellos opinan lo que tengan que opinar, defienden lo que tienen que defender, defienden el capital financiero, punto. Pero el problema es cuando pasamos al otro espacio. Es decir, hay ciertas tendencias dentro de ciertas tendencias. Hay una tendencia económica dentro del actual gobierno que es adhiere a esto, porque es el modelo del capital financiero. Eso es lo preocupante. Sí. Y eso se va hacia las partes de la financiación de la educación y la investigación. Uh-huh. Es lógico, además, ¿no? Porque además el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también tienen sus asesores en educación y en investigación. Uh-huh. El ex ministro de Cultura, el ministro del gobierno pasado de Cultura, Pablo da Silveira, yo no sé si lo sigue siendo, pero fue asesor en educación del Fondo Monetario del Banco Mundial, no recuerdo cuál de los dos, o del BID, ¿no? Quiere decir que están directamente vinculados con eso. Tiene una línea, la línea económica se despliega en líneas culturales, en líneas de investigación científica, hasta en líneas artísticas, etcétera. Uh-huh. Es decir, a veces no nos damos cuenta el despliegue descomunal que tiene el capital financiero de absorber además todas las relaciones sociales o todos los movimientos que se desarrollan en la sociedad. Entonces, por lo tanto, hay un despliegue de luchas interiores, de luchas externas, de luchas de tendencias, etcétera, que se dan. La universidad padece todo esto, porque además la universidad no es un partido político, en el sentido, le quieren decir lo que lo es, ¿no? Alegan que lo es, pero no lo es. La universidad tiene una vida interna muy muy muy fértil, muy muy contradictoria, además, porque a ella ingresan una cantidad de sectores sociales, de jóvenes, de sectores sociales provenientes de todo. Incluso en el artículo que escribe este señor con cierta generosidad o cierta, digamos, no sé, benevolencia, dice, bueno, están destinados a esta investigación cuando podían proveer esto, podrían financiar a que ingrese la universidad sectores sociales que ahora no están, una cosa así, ¿no? Lo de terminar con la gratuidad de la... Claro, de la universidad. Sí, por supuesto. Es decir, está todo ligado, ¿no? Uh-huh. Es decir, otra de las cosas que los ofenden, que está. Entonces, bueno, es decir, estamos en ese movimiento. En este momento todo está catalizado a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Las respuestas van a ser después cuando se discuta el presupuesto. Hace muchísimos años, es decir, en la época que uno era joven, allá por el 68, 70, es decir, en la época del 60, 70, se desató también un gran combate contra la universidad, uno de los tantos combates con la universidad. Yo recuerdo que el diario de la noche, de los Manini, ¿no? Sí. Tengo algunos, yo recordé algunos de estos, y había un artículo contra la universidad. Uno se llamaba La tarea de desmontar la máquina, era una máquina de izquierda que había que desmontarla. Claro. Y otra atacaba el laicismo, una original concepción del laicismo. Es decir, el objetivo era, digamos, liquidar esto, ¿no? La universidad siempre se ha defendido, y ha defendido además sectores populares que han visto en la universidad una institución a la cual, como la enseñanza pública, defender, etcétera, ¿no? Aunque está deteriorada, aunque a veces uno no sienta que hay respuestas mucho más contundentes, pero hay que darse cuenta de cómo se está viviendo, en qué situación se está viviendo. Ahora, el problema actual es que la universidad se enfrenta nuevamente a un gobierno progresista, ¿no? Mm. Un gobierno que no es que desde un punto de vista puramente de visión directa no es enemigo de la universidad, o se parte de la base que no lo sea. Ahora, ¿qué ha dado en los 15 años pasados? Analicemos lo que ha dado la universidad en los 15 años pasados cuando gobernó durante 15 años el Frente Amplio. No ha sido mucho tampoco. Sí. Incluso porque nunca llegó al 6%, y segundo, y llegando al 4,5% o por ahí, lo ha repartido con otras instituciones que no son de enseñanza pública estatal, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, divide la financiación, apoyando además a sectores que se autofinancian fuera del Estado, ¿no? No sé si me explico. Exacto, eso, ¿no? Sí. Bien, y Alción, en ese sentido también, de lo que vos planteabas, ¿cómo se enfrenta, digamos, la universidad a un nuevo presupuesto con un gobierno progresista? ¿Cómo, digamos, influyen en esto los distintos actores que están en la interna de la vida universitaria? ¿Cómo ves vos que se va moviendo? El otro día hubo una conferencia de prensa, por ejemplo, de la intergremial universitaria, sí. Un poco alertando sobre la profundización, digamos, de la lucha si el presupuesto no era atendido, digamos, el reclamo presupuestal no era atendido. ¿Cómo ves vos que se van moviendo o que se pueden llegar a mover ante esto los distintos actores que forman parte de la vida de la Universidad de la República? Yo digo que es una contradicción muy difícil, ¿no?, para los propios universitarios, que muchos de ellos, el campo dirigente, pertenecen al Frente Amplio. Uh-huh. O están, digamos, ligados con él, o tienen una adhesión, no ya de militancia, pero están muy ligados con el Frente Amplio. Es una contradicción. Personalmente, no sé, yo nunca padecí ese tipo de contradicción, ¿no? Sí. Siempre tuvimos frente a nosotros gobiernos, algunos muchos más enemigos que otros, pero no consustanciados con la universidad. Uh-huh. Los gobiernos de Frente Amplio incluso han tenido ministros que han sido decanos de la universidad y que no le han dado a la universidad los recursos necesarios. Sí. Hoy tiene al frente de esto aún es rector de la universidad, al frente del que distribuye el dinero, ¿no? Sí, la OPP. Arín, ¿no? Sí. No sé. Allá Arín. ¿Y qué papel puede jugar, Arín en ese sentido, digamos? Porque también tiene, digamos, o uno podría llegar a pensar que por haber estado tanto tiempo en la universidad, haber sido rector incluso de la Universidad de la República, un cierto grado de compromiso con la universidad, pero, con su presupuesto, con su cuidado. Emiliano, mucho más que un cierto grado de compromiso. Mm. Este presupuesto es de él. Sí. Es decir, el actual rector lo hereda él, es un rector para cumplir el pedido que él no estuvo, sí, que no va a estar. Incluso el plan estratégico este que se presentó, fue presentado durante el rectorado, digamos, interino de Mombrú, todavía no había sido electo Cancela, pero todo el proceso de elaboración de ese plan todavía estaba Arim al frente de la Universidad de la República. Pero Arim hizo lo que está haciendo Cancela ahora. Fue a defender ese presupuesto y ese plan estratégico. Mm. Así que, por lo tanto, no sé. Es decir, es una contradicción que, bueno, supongo cómo se va a resolver. Sí. Pero, digamos... Alción, para redondear este contacto contigo de hoy y saliendo de este tema que lo va a seguir porque recién está por empezar la discusión presupuestal, queríamos también... manejar contigo, mencionaste la situación de Palestina cuando hablábamos de lo Hiroshima y está siendo motivo de incluso del manejo a nivel mediático las controversias que se están dando en la interna del partido de gobierno por este tema, ¿no? Los medios hablan de un malestar creciente en la interna del Frente Amplio por la tibieza, digamos así, por ser cuidadosos en el término del gobierno con respecto a su postura hacia Israel, con organismos de base, organismos intermedios también del Frente Amplio que se han pronunciado, malestar en algunos sectores, en dirigentes. No hubo tanto esto reflejado en el reciente plenario nacional que tuvo el Frente Amplio el fin de semana pasada, por lo que ha trascendido, ¿no? Pero sí una situación que habla de que, digamos, por dentro, más allá de declaraciones, incluso que ha hecho el Secretariado Ejecutivo, donde se manejan términos como el genocidio, pero desde el gobierno está ahí atrincherado, tanto el propio Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, que dice una cosa y después tiene que salir a aclarar y no sabemos qué es peor. El canciller, la vicecanciller, están atrincherados en una postura donde no cruzan determinada línea para condenar a Israel, ¿no? Sí, exacto, es decir, hay una real complicidad, ¿no?, con el genocidio. No es que no se quiera pelear la palabra, es que no se acepta que es el que lo sea. Entonces, por lo tanto, eso es, y yo supongo no, se está produciendo una reacción natural de gente que por lo menos tiene, digamos, una visión normal con respecto a lo que está pasando allí, y reacciona. Lo que sucede también es que han reaccionado algunos dirigentes, ¿no?, importantes dentro del propio gobierno del Frente Amplio, como puede ser el Partido Socialista o el Partido Comunista, ¿no? Que curiosamente tiene ministros en este gobierno que no se pronuncia. Sí. Entonces, por eso digo, estas son contradicciones cuya resolución no pasa por una simple constatación de hechos, ¿no? No sabemos cómo funcionan, cuáles son los intereses que los mueven, hasta dónde llegan, cuáles son, porque incluso lo que se ve es lo que el gobierno ha dicho por boca del presidente de la República, ¿no? El gobierno es el gobierno y la fuerza política es la fuerza política, no tenemos nada que ver. Sí. Que es una cosa de lo más insólita que he escuchado. ¿Para qué se discuten programas? Una cosa así insólita, ¿no? Insólita. Ayer escuché al presidente del Frente Amplio diciendo que esto no contradecía lo que había dicho, ¿cómo es? Orsi. Orsi. Uh-huh. Es decir, ellos van a hacer una campaña y dicen, somos partido del gobierno, ¿no? Algo así, creo que es algo en ese sentido, creo que lo explican así, ¿no? Sí. Pero no es un partido del gobierno, es un partido de gobierno. Sí. Pero el gobierno no le acepta las propuestas a su partido. Sí. No le acepta el programa por el cual fue apoyado. Y no hay reacción, digamos, no hay reacción de los dirigentes que están funcionando en el ejecutivo del partido, del gobierno. Entonces, por lo tanto, también ahí uno dice, ¿qué pasará con fulano? ¿Cómo reaccionarán? No sabemos. Políticamente, a veces es como una especie de misterio, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Ustedes saben mucho más que yo, por supuesto. Usted está militando, está conociendo, etcétera. Yo los miro de afuera y quedo asombrado por las declaraciones. Sí, un presidente de la República le diga a su electorado y a su partido que el gobierno es el gobierno y no tiene nada que ver con esto, es insólito. Es la primera vez que se escucha en la historia de la izquierda. ¿Y cómo crees que puede impactar, Arción, esto en la base, digamos, de es la militancia frente amplista? Está impactando, ¿no? Vemos que hay algunas reacciones, las hay, ¿no? No, es decir, en cierto sentido está impactando. Uh-huh. ¿Hasta dónde llega? Porque las bases también tienen sus límites, tienen sus frenos, tienen sus decisiones que toman sus dirigentes, y muchas veces lo que vemos son reacciones de carácter espontáneo, de adhesiones emotivas, que tienen su razón de ser también, yo no niego las reacciones emotivas, ¿no? De adhesión emotiva frente a circunstancias que deberían ser condenables. Por eso digo, hay ministros en este gobierno que condenan, no están de acuerdo con lo que dice su gobierno, al cual pertenecen, con respecto al genocidio, pero siguen siendo ministros. Es decir, yo no estoy diciendo esto simplemente como un ciudadano que está alejado de esto, ¿no? Y por tanto dirán, este tipo puede decir cualquier cosa. Pero lo digo simplemente como una persona que observa con cierta perplejidad declaraciones de este tipo. Y que no hay reacción, además. Porque, no sé, si de repente las hay, yo no las conozco. Que el Frente Amplio haya reaccionado frente a la declaración del presidente que le diga, ese programa que me llevó a mí a la presidencia puede ser que exista, pero yo hago lo que quiero de acá. Es otra cosa. Y evidentemente hace lo que las circunstancias le están imprimiendo, ¿no? El presidente hace cosas que no están en el programa. Evidentemente, es un programa muy delirucho, ¿no? Es un programa que no ataca los sectores esenciales de la economía, etcétera, pero aún en esa debilidad no se cumple. Claro. No sé, es decir, vuelvo a repetir, es extraño, ¿no? Lo que ocurre también es que, y es algo que capaz que no se llegó a ver, porque no se daba la misma situación en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, si bien los padecimientos del pueblo palestino son de muchas décadas, sí, es sí. que esta situación extrema que se está dando, donde exacto. humanidad no puede negar que tiene ante sí, todos los días alcanza a comprender una computadora y mirar las imágenes que se van conociendo, entonces nunca ha estado expuesto a tal momento de gravedad, por lo tanto es mucho más grave la postura adoptada, ¿no? Cuando uno ve esas cosas en televisión, ve cómo destrozaron, cómo nos están destrozando físicamente, humanamente y moralmente, ¿no? Es tremendo ver eso, es tremendo que cualquiera puede tener una reacción, esta reacción, este imperativo moral que decía esta delegada, es decir, pero esto hay que trasladarlo al otro campo, no se puede quedar en un imperativo moral, porque esto es evidente, es decir, no hay nadie que desde el punto de vista de esa moral normal que tenemos los humanos de defensa del hombre, etcétera, y de desarrollo humano, ver esto, ¿no? Tiene que llevar inmediatamente a la condena. Tan lleva inmediatamente a la condena que por presiones de todo tipo que están sucediendo, de que hay gobiernos de derecha en Europa que condenan, y que no han roto relaciones así, pero están rompiendo relaciones, no les permiten entrar los ministros en sus países, y acá hay una especie de el gobierno, estoy hablando, ¿no? Sí, exacto, sí. No le pasa nada, no le preocupa, no me lleven con el poncho a la izquierda, una cosa así, dijo el presidente un día. Sí, exactamente, dijo. Nadie lleva con el único poncho que yo conozco, es el poncho blanco, de los blancos que se llevan todo por delante. La izquierda no se lleva con poncho a nadie, es una reflexión, es una racionalidad frente a los problemas sociales, entendiendo lo que es el capitalismo, y punto. Es decir, que no haya una reacción mucho más fuerte. Por suerte, vuelvo a repetir, se están surgiendo elementos, ¿no? Sí, reacciones internas. Lo que queda expuesto también, Alción, en el grupo central que realmente define el rumbo del gobierno, ¿a qué está expuesto, ¿no? ¿Qué es lo que incide sobre ellos para ni siquiera animarse a hacer pronunciamientos, no ya tomar una medida concreta de sanción, ni de ruptura, ni siquiera a manejar ciertos términos que otros referentes que el propio presidente Orsi nombra como referentes suyos, como Lula, bueno, lo que vos mencionabas en lo internacional, en lo regional, acá Petro en Colombia, Boric en Chile, que están lejos de ser presidentes de la izquierda comprometida con la definición tradicional, sí han dado ese paso, y ni siquiera eso este gobierno, o sea, ¿qué es lo que lo hace actuar así, ¿no? Claro, pero fíjate que esa negativa actuar lo identifica con Milei, lo identifica con el de Paraguay, es decir, lo está identificando con lo peor que hay en América Latina, no lo está identificando, se puede ir a Chile a reunirse con Lula y con eso, no, al contrario, se separa de ellos y se une con estos otros. Es tremendo, ¿no? Es terrible, además. Terrible. Exactamente. Por eso uno espera una conmoción interna en algún momento. No sé hasta dónde la van a frenar, porque siempre se frenan estas cosas diciendo, no se olviden que tenemos el espantajo del fascismo, tenemos esto, etc. Esos espantajos existen, por supuesto, pero no son salidas tampoco para esta situación. Esta es una situación muy concreta. No, es decir, no pierde nada, además, digamos, en un sentido de carácter de país. Capaz que tiene miedo de que se pierda la venta de carne. Y yo creo que en el fondo está por ahí, ¿no? Es decir, por tan poco, ¿no? Por tan poco, sí. Es como dice el tango, que si por mal y comer son capaces de esto, ¿no? Porque en el fondo es eso. Terminan en una situación que vuelvo a repetir, lleva un grado de perplejidad que ya llega a, es un grado de cinismo muy grande, porque es un genocidio terrible, terrible, terrible. Incluso ha conmovido a todos, ha conmovido a gente que apoya a Israel, ¿no? Porque ha cambiado la mentalidad de la gente. Estamos viendo un espanto, y lo muestran por la televisión. Quizás no se están agotando también viendo esto, pero es esto. No, entonces se quedan ahí, yo acá no hay genocidio, acá no se habla de esto. La declaración peor de todas fue de la subsecretaria de, sí, del Ministerio de que estaban monitoreando, pero para ver si esto se ajustaba a las definiciones de lo que es un genocidio. Es bárbara la declaración, es una barbaridad. Y por eso digo, en ese ministerio hay gente que ha denunciado esto como genocidio, ¿no? Hay dos ministros que por lo menos lo han denunciado, su partido lo ha denunciado. Frente a una declaración de ese tipo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? Porque también deja perpleja a la gente que lo vota. Claro. A mí no, yo no soy votante de Frente Amplio, pero hasta a mí me deja perplejo, porque digo, pero por un momentito, si yo estoy metido ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? Claro, esto va a ser lentamente, ¿no? Esto es una tarea que también la Unidad Popular se encargará también de impulsar para ir creando conciencia, ¿no? Creando conciencia fuerte frente a algo espantoso. Es de una magnitud indescriptible. Exacto, es difícil encontrar palabras. Tenemos que cerrar, Alción, con algún mensaje que nos dice Emiliano que ha llegado. Bueno. Sí, Horacio te está mandando un saludo. Sí, por supuesto, Horacio, un gran abrazo, Horacio. Un abrazo al gran Alción Cheroni, dice Horacio. Y yo al gran Horacio. Gerardo y Alicia, un muy agradecido y enorme saludo al gran profe Cheroni, siempre iluminando. Un ex alumno de la facultad, dicen por acá. También Sergio del Cerro dice: no se olviden de esto, y nos manda una nota, digamos, que fue publicada el 7 de agosto del año pasado en la página de la Universidad ORT, en la que se reseñaba, digamos, un evento en el que se habían reunido todos los presidenciables, dicen acá. Sí. No le faltaba alguno, ¿no? Pero en condena, en supuesta condena al antisemitismo, con la organización, digamos, del propio corazón del sionismo instalado en nuestro país. Nos recordaba esto Sergio del Cerro. Richard desde Tacuarembó dice: buenos días, equipo de la 36, gran saludo al profesor Cheroni desde Tacuarembó. Hay que ver determinados actores sociales, por ejemplo, Elon Musk haciendo el saludo nazi. Sí. Nos recuerda a Richard, que manda un abrazo, y agrega que hay otros con ese tipo de mensajes desde México hasta Argentina. Bien, tenemos que dejar, Emiliano, porque estamos en las 10. Bueno, si quedan mensajes, los leeremos más adelante. Un abrazo a todos y un agradecimiento a todos. Muchísimas gracias por este rato para conversar con nosotros, favor, como siempre. Alción, abrazo a la familia por ahí. Gracias igualmente a todos. Hasta pronto.